ojos llenos de paz y amor. Cada vez que pienso en ti, vida, imagino dónde estarás, ayudando al que no tiene y creciendo más en Jesús. Dios mostrará el amor, mi corazón lo sabrá. Cada vez que pienso en ti, vida, imagino cómo serás. Manos grandes, fuertes y dulces, ojos llenos de paz y amor. Cada vez que pienso en ti, vida, imagino dónde estarás, ayudando al que no tiene y creciendo más en Jesús. Dios mostrará el amor, mi corazón lo sabrá. Mis ojos no se engañarán, podré yo ver el gran amor de mi Señor en tu vivir. Podré yo ver tu rostro al fin, mis ojos no se engañarán. Siento que me amas, mi amor, amor, amor, amor, amor. Cada vez que pienso en ti, vida, me imagino junto a ti, entre lluvia, peñas y riscos, avanzando para vivir. Cada vez en ti, vida, me imagino junto a ti, ayudando al que no tiene y creciendo más en Jesús. Mis ojos no se engañarán, podré yo ver el gran amor de mi Señor en tu vivir. Podré yo ver tu rostro al fin, mis ojos no se engañarán, podré yo ver el gran amor de mi Señor.